Comunitaria. Hoy le vamos a agradecer la comunicación, lo que nos ha costado en encontrarlo y tener la disponibilidad técnica, digamos, para hablar un rato con Ramiro Buenuleo, que es de la LOF. Sí, a ver, ahí está. De la LOF Buenuleo también, así se llama la comunidad. Que en abril del año 2020 recibiera una brutal agresión de la que Ramiro fue objeto también, fue una de las personas agredidas y quien peor parte se llevó. Le estamos agradeciendo en este momento a Ramiro por el contacto y por estos minutos. Hola Ramiro, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Mai, compuché, mai, Juan Pablo, muchísimas gracias por comunicarse. Pido disculpas si es que en algún otro momento no nos habíamos podido comunicar, pero tenemos bastantes complicaciones con la señal tal cual del teléfono en el lugar donde estamos. No hay problema, Ramiro, desde ya te agradecemos por estos minutos y todas las veces que se intentó la comunicación lamentamos que no se haya podido dar, pero finalmente estamos en contacto. Necesitábamos, si te parece, Ramiro, que nos hagas una síntesis de lo que pasó a fines de abril del 2020 y cómo se dio la agresión que sufrieron, cuál era la situación en ese momento. Bueno, Juan Pablo, te comento que nosotros en el 2019, el 10 de septiembre, hicimos una reafirmación de nuestros derechos sobre una porción de nuestro territorio que comprende 90 hectáreas que habían sido usurpadas por un propietario que es Emilio Friedrich, quien le compra o quien un funcionario de la provincia le da, le cede un boleto de compra-venta que está siendo cuestionado en la justicia, y hicimos reafirmación de nuestros derechos sobre esta porción de nuestro territorio. Y cuando, bueno, ocurrieron estos hechos, el 10 de septiembre mismo tuvimos unos hechos de violencia por parte de personas allegadas a ese propietario que es Emilio Friedrich. Y bueno, hicimos una serie de denuncias sobre estas personas que son de apellido Vera. Y bueno, la justicia no actuó de inmediato, dejó que siguieran suscitándose distintos hechos de violencia, hasta que llegaron a cumplir una amenaza que nos dijeron que nos iban a, disculpando la palabra, nos iban a cagar a palo a todos, hasta que se cumplió. El 29 de abril del 2020, un año después, casi un año después de nuestra reafirmación, personas allegadas a los Vera y familiares de ellos, junto con otra persona que decía ser dueña junto con Friedrich, que es de apellido Sánchez, se acercaron al lugar, nos dieron una brutal paliza, tratamos de sujetar a estas personas que no llegaran hasta el domicilio donde estaban los nenes de la comunidad, los Pichiqueché. Hicimos todo lo posible con mi tía, que es Viviana, y no pudimos lograr detener la avanzada. Cuando llegaron a la casa, rompieron los vidrios, se metieron por la ventana, nos atinaron muchísimos golpes con palos, piedras, unas baterías que usamos nosotros para cargar los celulares. Con esas mismas baterías me pegaron a mí, a la tía le pegaron unos palos, le fisuraron un dedo en la mano, y a mi señora, que era la que estaba resguardando a los chicos dentro de la casa, también le pegaron cuando tenía un nene en brazos, un nene de 2 años en ese momento. El golpe iba dirigido hacia el nene cuando ella logró darse vuelta y recibió un golpe a la altura del hombro. Y bueno, todos esos hechos los volvimos a denunciar nosotros. Yo exigí que subiera hacia el territorio el Ministerio Público Fiscal y que pudiera constatar. Ramiro, en ese momento es que recibiste unos puntazos, unas puñaladas en tus piernas? Así es. El mismo momento de la agresión recibí un corte en la pierna, dos cortes en la pierna de aproximadamente 4 centímetros cada uno, donde tuve que ser trasladado después al hospital, pero no, yo lo que pedí es que primero subiera el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a constatar y a que nosotros podamos hacer la denuncia en el territorio, porque si no siempre pasa lo mismo acá en Río Negro. Lo que pasa es que vos vas a hacer la denuncia y nunca pasa nada, entonces yo exigí que se movieran. Al exigir esto logramos la detención de 5 de los 6 individuos que se habían acercado al lugar. Y ahí pudimos lograr, a pesar de tanto tiempo, de que la justicia actuara a nuestro favor. Ahora el lunes pasado, no me acuerdo la fecha bien, se dictó sentencia en contra de estos 5 imputados. El lunes 14. El lunes 14. El juicio arrancó a principios de mes, Ramiro, en el que estas personas que señalas eran los agresores y a través de su defensor querían hacer ver como que lo que había pasado era una riña y acusaba a ustedes de victimizarse, Ramiro. Sí, así es, Juan Pablo. Lo que quiso imponer el defensor de ellos, primero que nada, como siempre dije, es más, ojalá hubiese tenido la oportunidad de hablarle frente a frente a los agresores y decirles que su defensor no estaba haciendo una defensa a favor de ellos, sino que lo que siempre quería tratar de imponer era el tema de la usurpación. Y siempre preguntaba por la casa, quién había construido la casa, nunca llevaba una defensa concreta a favor de sus clientes. Y bueno, también corrimos la suerte de escuchar a quien encabezaba esta patota, que era Víctor Sánchez, y dijo una sarta de mentiras que nosotros, cuando supimos que él iba a hablar, pudimos conversarlo entre las dos mujeres que estaban ahí, que era mi señora y mi tía, que fuimos los que recibimos las agresiones, y dijimos que íbamos a tener que escuchar un montón de mentiras. Así que estábamos preparados para escuchar todo lo que viniera de parte de ellos. Ramiro, también a la pasada, para que la audiencia tenga una idea del enfrentamiento del que hablaba el defensor, les robaron un celular. Sí, nos robaron. A mi señora, cuando estaba filmando a esta persona que se había metido dentro de la casa, que es Víctor Sánchez, él la filmaba, o sea, ella la filmaba, y este sujeto le sustrajo el celular de la mano, y después apareció el celular tirado en el río, cosa de que nosotros pudimos avisar también que el celular había aparecido, y fue por eso que también en el juicio se le levanta el cargo de robo a esta persona. O sea, se lo deja de acusar de robo porque el celular apareció. Ajá. Pero de todas maneras, disculpame, Ramiro, de todas maneras, sí, en el juicio los jueces pudieron ver algunas filmaciones que ustedes habían realizado. Sí, sí, sí, porque Aldana, que es una de las chicas de una prima mía, en ese momento pudo agarrar un celular y filmar desde adentro de la casa, pudo filmar todo el hecho de violencia que ocurría dentro de la casa, además de que ellos mismos, cuando se estaban acercando a la casa, comenzaron a filmar. Así que imagínense el grado de violencia a lo que llegó esto, que ellos mismos estaban filmando todo lo que estaban haciendo. Quedó grabado y quedó puesto como prueba el que ellos ingresaron a la casa, aparte ellos se filmaron la cara cada uno, y eso les jugó bien en contra y muy, muy a favor nuestro el que hayan sido filmados, y todo lo que dijimos nosotros fue corroborado por esos videos. Muy bien. Además de las dos cámaras Gesell de los menores, que los chicos dijeron exactamente todo lo que vieron y pudieron acusarlos con nombre y apellido a cada uno de los agresores. Ah, finalmente, el lunes pasado, el lunes 14, los jueces del tribunal, Bernardo Campana, Marcos Burgos y Gregor Joss, declararon la responsabilidad de estas personas en la agresión que sufrieron en tu comunidad, que sufriste vos. Estamos hablando de Víctor Sánchez, Víctor Vera, Facundo Vera, Olga Flores y Antonio Puñalef. ¿Falta alguien ahí, Ramiro? Sí, claro que sí, siempre falta alguien. Siempre salen librados los autores ideológicos de todos estos ataques. Son las personas que llevan adelante los actos de corrupción para estas personas, pagándoles, así sea con dinero en efectivo o con alguna otra cosa. Lo que hacen es pagar a la gente, aprovecharse de su situación económica y decirles alguna cosa para que salten, o sea, para que salgan a agredir a las comunidades. Como bien lo dijo mi abogado en el momento de alegatos, en cuestiones territoriales los que siempre ponen las víctimas son los pueblos originarios. Y eso ha ocurrido alrededor de no solamente de nuestro territorio mapuche, sino que alrededor de toda América, los que siempre ponen las víctimas son las comunidades, y los que nunca pagan son los autores ideológicos, que son las personas de mucho poder, las personas de mucha plata, personas que están que están en la política, porque quien comenzó todo este revuelto dentro de nuestra comunidad es una persona que ha sido acusada ya varias veces y ha sido encausada en distintos delitos, como el robo del banco de Esquel, otras transacciones ilícitas que ha hecho en otros terrenos de otras comunidades, como la comunidad Quintupuray del lado de Cuesta del Ternero. ¿Estás hablando de Claudio Tieck? Ha vendido tierras del ejército de forma fraudulenta acá mismo en Bariloche. En Villa Langostura también ha tenido ventas irregulares de lotes, y esta persona es la que verdaderamente la justicia tiene que investigar desde muy abajo. Contamos a la audiencia, Ramiro, a la pasada, que Claudio Tieck es actualmente funcionario de la Comisión Nacional del Registro del Trabajo. Y es el que aparecía al principio, cuando ustedes sufrieron la agresión, como comprador de las tierras de Buenuleo, y es quien luego le transfiere ese lote a los Fiedrich. Esta persona se está salvando, digamos, de la investigación por ahora. Sí, se está salvando. Es una persona que está dentro del ámbito político, como le decía, es alguien que en las redes sociales se presenta como posible candidato a la intendencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y es una persona extremadamente racista hacia los pueblos originarios, porque ha tratado de impartir la sociedad de que nosotros los mapuches somos una manada de gente que lo único que quiere es recuperar tierras que hemos vendido, dice. Dice que nosotros somos una manada, ni siquiera pone la palabra gente, sino que dice que somos una manada de personas que tratamos de hacer las cosas por izquierda. Qué bárbaro. Bueno, y personas como estas quieren llegar al poder, a la intendencia de Bariloche, a la intendencia de una ciudad que está autoproclamado como intercultural, que trabaja con las comunidades y la verdad es que deja mucho que desear este hombre en la política. Es un peligro, porque ahí acá estamos a la distancia, por ahí, si se quiere, Ramiro. Observamos que la comarca es un territorio en disputa y que los pueblos originarios son permanentemente avasallados en sus derechos, en sus territorios y demás. Ahora, sí, ha caído finalmente, después de algunas sesiones, la responsabilidad ha quedado demostrada para estas personas. ¿Y qué esperan, Ramiro, con la comunidad sobre las condenas? ¿Qué es lo que falta dilucidar de qué se va a tratar, ¿no?, la condena finalmente? Sí, nosotros lo que esperamos es que cada quien tenga que pague por su responsabilidad en este delito y que la justicia, si bien ha sido lenta, pero que termine de una vez con estos hechos de violencia, que cesen, que si tienen que ir a la cárcel, que vayan, y si no, que tengan unas pautas de convivencia bastante fuertes como para que estas personas reaccionen de que por más plata que se les siga pagando, van a estar condenados igual. Muy así bien. Y si tienen que hablar, que lo hablen, que digan quién fue el autor material, y a lo que apuntamos todo es al autor ideológico, perdón, no al material, al autor ideológico, al que los manda ellos. Muy bien. Entonces, ahí se van a librar bien de la culpa. Bueno, Ramiro, le comunicamos, le contamos a nuestra audiencia en aquel momento, en plena pandemia, lo que habían sufrido. Estamos cumpliendo todavía con el compromiso que nos hicimos en ese momento y esperamos seguir teniendo tu participación o la de alguna otra persona de la comunidad para ir contándole y relatándole a la audiencia todo lo que ocurra con las condenas y con el desarrollo que tenga la situación en vuestros territorios. Desde ya, muchísimas gracias, Ramiro. No sé si te quedaba algo más para contar, pero no, te estamos muy agradecidos. No, nada más agradecer a medios como los de ustedes de que se pueda decir la verdad y que la voz de los pueblos originarios sea escuchada. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a la audiencia, y desde ya te digo que cuando haya noticias que hagan al enriquecimiento del conocimiento, de la culturalidad de nuestro territorio, de nuestras comunidades, agradecer el que ustedes sean parte de este engrandecimiento. Gracias. Gracias, Ramiro, y será hasta pronto, esperamos. Bueno, muchas gracias y Peu Cayal. Hasta luego. Ahí estaba Ramiro Buenuleo de la LOF Buenuleo, ahí cerquita de Lago Mascardi, de Bariloche, donde su comunidad recibió una agresión fenomenal de una verdadera patota en el año 2020, y ahora el tribunal de aquella zona los ha encontrado responsables a los agresores de distintos delitos, que va de la agresión a la invasión, incluso también a la violación de las normas sanitarias que regían en aquel momento.